Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Ixtapa es un nombre de origen náhuatl que proviene de las raíces Ixtal, que quiere decir sal o blanco, y Pa, que significa en. De esta manera, se puede traducir como el lugar que tiene blanco encima. El nombre de Cihuatanejo se deriva de la palabra náhuatl Cihuatlán, que significa tierra de mujeres, a lo que los españoles modificaron por Cihuatán y agregaron el sufijo peyorativo ejo. La región formó parte de la antigua provincia de Cuitlatecapan. El desarrollo urbano turístico de Ixtapa Cihuatanejo se inicia con el financiamiento que en el año 1972 se obtuvo del Banco Mundial. Oficialmente, las obras de urbanización, equipamiento y obras de cabeza se pusieron en marcha en 1974. En 1976 se construyó el aeropuerto internacional, localizado a solo 10 minutos de la ciudad por carretera, y en Ixtapa, el magnífico campo de golf Palma Real de 18 hoyos, diseñado por Robert Trent Jones Jr. El desarrollo de Ixtapa a través de proyectos turísticos inmobiliarios lo ha colocado como uno de los principales destinos de playa preferido por el visitante nacional, con una oferta importante de alojamiento de segunda casa, por lo que mantiene un significativo mercado cautivo, pero ya no solo en Ixtapa, sino también en Cihuatanejo. En aguas de Ixtapa Cihuatanejo se ha sumergido la escultura de bronce de un Cristo Rey para que se presente como un atractivo, además de buscar renovar la fe del pueblo católico de México. La elaboración de la figura de bronce, que pesa aproximadamente una tonelada y media y tiene una altura de 4 metros, estuvo a cargo del escultor guerrerense Marco Antonio Rivero. El corazón de la estatua del Cristo Rey contiene una llave en cuya figura se basan las réplicas, que son entregadas a personajes distinguidos que visitan la playa. En Playa Las Gatas usted podrá contratar servicios que lo pueden llevar a snorkelear en la zona donde se encuentra el Cristo sumergido. Esta pequeña y pintoresca playa, ubicada del lado sur de la bahía, es una de las preferidas para la natación y el snorkel. Sus aguas poco profundas son especialmente tranquilas debido a un legendario rompeolas de rocas ubicado entre la playa. MexaGoGo, agencia de viajes, te invita a su divertido tour por Ixtapa Cihuatanejo del 14 al 17 de diciembre, todo incluido 3 días, 2 noches. Transportación terrestre en autobús ejecutivo con asientos de piel, aire acondicionado, pantallas, baño, seguro de viajero México Ixtapa, Ixtapa México. Incluye desayunos buffet en el hotel, cenas, comida en la playa, paseos en lancha, visita a las islas en Ixtapa y Las Gatas, visita al cocodrilario, visita a las ruinas arqueológicas, entradas ilimitadas al parque acuático del hotel, una noche de fiesta en la disco con bebidas nacionales incluidas. Búscanos en redes sociales como MexaGoGo y atrévete a vivir la mejor aventura de tu vida. Estamos ya con ustedes, mis estimados amigos del Punto Crítico, aquí en Radio Fórmula. Muy contentos de estar, pues, con cada semana, con lo más relevante, lo más importante que tenemos en la escena cinematográfica, en teatro, en, obviamente, en conciertos, música. Por eso está el Punto Crítico fin de semana en Radio Fórmula. Y bueno, pues tenemos el gusto en este momento de platicar con Feli Dávalo. Feli Dávalo es el director de este largometraje, el investigador, el creador, prácticamente la mente detrás de el documental sobre hip hop y rap extraordinario Somos Lengua. Mi estimado Feli, qué gusto saludarte. Gracias, igualmente, un placer saludarte y a todo tu auditorio. Hoy hay muchas dudas, hay muchas preguntas que nos han estado haciendo a través de las redes sociales. Ya habíamos comentado que íbamos a tener esta entrevista. Pues no sé, desde comenzar, pues, ¿cómo es que te enfocas en este ámbito que ya no se le está poniendo tanta atención, digamos, que como documental, ¿no? Que es el hip hop, que es el rap. Pues, mira, mi relación con el rap y el hip hop en México es muy larga. Yo me he dedicado al periodismo musical, tanto en medios escritos como en la radio y un poco en la televisión. Y prácticamente mi función ha sido la de difusor, promotor, comunicador del rap en México. Y el paso al cine, pues, fue de algún modo algo natural, algo orgánico. Aunque, por supuesto, gracias a la visión de Kisa Terrazas, quien es en realidad el director como tal formalmente de Somos Lengua. Claro. Esta película surge como una especie de diálogo entre Kisa y yo, y pues refleja un poco algunas inquietudes que teníamos los dos a partir de generar este diálogo, que pues terminó teniendo la forma de un documental que retrata la práctica del rap en México. Oye, ahora la pregunta indispensable, ¿qué es para ti el rap? ¿Es música, es letra, es una contracultura? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Phil? Pues creo que todas esas cosas, creo que es válido verlo de diferentes modos. Yo no estoy casado con una definición, con una idea. Si lo quieres ver desde un punto de vista histórico, pues sí es un género musical, también es un movimiento y también tuvo una parte contracultural importante, pero pues yo en este momento tal vez lo acercaría más al pop, a una contracultura como tal, tomando en cuenta el momento histórico que vivimos en 2017, donde es muy difícil realmente hablar de contracultura, ¿no? Sin embargo, me parece que son válidas cualquiera de ellas, y por supuesto, como género musical, pues tiene un énfasis que no tienen los demás en la palabra y en la oralidad y en el uso de la palabra como una herramienta musical y también como una herramienta que puede ser de muy diversas, tener muy diversas funciones, ¿no? No solo la denuncia, sino también la descripción, la narración, la autobiografía, etcétera. Y todas esas cosas caben de un modo muy natural y orgánico en el rap. Fíjate que hay una frase que me encantó que tú has comentado en diversas entrevistas que has tenido, donde dices que es una manera muy sencilla y muy básica de definirlo. Es ritmo y poesía, es poesía con ritmo, ¿no? Sí, pues ese también es una etimología popular, en el sentido de que es falsa, y viene del inglés. El rap es rhythm and poetry, y pues sí, se utiliza mucho, y claro, es perfectamente válido. Digamos, sí, válido, y desde un punto de vista muy material, pues también es muy correcta, ¿no? Es ritmo y es poesía en ritmo, es ritmo poético, ¿no? Ahora, si eres tan amable de comentarnos, por favor, Feli Dávalos, estamos platicando con el investigador y asesor de este documental llamado por supuesto, Somos Lengua. ¿Qué raperos o perfiles raperos vamos a encontrar en este documental? Bueno, eso es una pregunta importante y sí me gusta aclararlo. La película no es una historia del rap en México y tampoco retrata como tal la escena del rap en México, sino diversas facetas de la práctica y diversas prácticas del rap en México. En esa medida vamos a encontrar en la película desde el momento cero en el cual la cámara captura el primer momento en el que una chica de 12 años rapea, hasta un concierto masivo de 22,000 personas coreando los raps de un rapero, y pues toda la gama de posibilidades que puede haber entre estas dos, pues digamos, extremos muy claros, ¿no? Y entonces un poco la vocación o la intención de la película es eso, retratar diversas prácticas del rap en México. El protagonista principal es el rap y es esta práctica, y entonces pues nos acercamos, claro, a exponentes de gran relevancia tanto a nivel histórico como a nivel actual del rap en México, pero también a personas desconocidas o a personas que tienen otra función, como generar un taller o como exponentes que no necesariamente tienen una carrera muy importante, pero que reflejan pues eso, una faceta más del rap. Oye, Feli Dávalos, con este documental de alguna manera buscas limpiar el estigma de que hay violencia o solamente malas personas detrás del hip hop, del rap. Pues no creo que este documental tenga la capacidad de limpiar ese estigma. Yo creo que para que eso sucediera tendríamos que cambiar muchas cosas que hay endémicas en la sociedad mexicana y en la idiosincrasia mental mexicana. Más bien me parece que en la medida en la cual la sociedad mexicana esté peleada con el hecho de que haya gente morena que también es creativa y gente en barrios marginales que también tiene la capacidad de generar expresiones complejas, pues seguiremos teniendo este estigma, ¿no? No creo que una película sea capaz de borrarlo. Yo creo que tiene que haber muchas otras cosas. Que lo pondría de este... yo tengo un amigo que decía que para acabar con la corrupción en México, él tenía esta propuesta de campaña política. Su propuesta era muy sencilla: poner todos los topes del país exactamente a la misma altura y pintados. Y claro, si alguien lograra hacer eso, pues tendría que cambiar toda la idiosincrasia mental del país. Me parece que es algo similar, ¿no? Es un caso análogo. Es algo realmente muy difícil de hacer con un documental y no es, pues digamos, su función. Lo que sí te voy a decir es que si no estás familiarizado con la práctica del rap en México, esta es tu puerta de entrada ideal. Extraordinario. Te va a mostrar un universo que no conoces y el mensaje al final es edificante, es de esperanza. Y en esa medida yo los invito a todos a que la vayan a ver. Perfecto, pues ya tenemos que se estrena exactamente este viernes. Ya se va a estrenar en las salas de cine en México. Luego va a llegar a Estados Unidos. También se prevé estrenar en Latinoamérica. Lo que nos queda es desearles mucho éxito, como siempre, y un fuerte abrazo, a un aplauso, porque siento que de repente estamos muy o nos estamos olvidando de este tipo de género, de música, de documental. Muy interesante, así como dices, que nos va a inmiscuir, nos va a meter directo a la cultura de Somos Lengua, del hip hop y del rap en México. Mi estimado Feli, pues muchísimas gracias. ¿Algún comentario final que quieras llevar a cabo aquí en el Punto Crítico Fórmula? Pues nada, no, los invito a verla. En verdad, estamos pues muy contentos, muy agradecidos con la respuesta que ha tenido. Nos parece que esta respuesta es un gesto elocuente de cómo el status quo y de cómo ciertos medios tradicionales en el país no han volteado a ver esta práctica cuando involucra a millones de personas. Y en la medida en la cual involucra a millones de personas, creo que es importante que forme parte del diálogo público, que forme parte de una discusión pública, y creo que Somos Lengua pues ayuda a que esto sea una realidad. Pues muchas gracias, Feli Dávalos, investigador y asesor de este documental. Kisa Terrazas, director del largometraje. También le mandamos un saludo muy, muy especial. Vamos a un corte y continuamos. Esto es El Punto Crítico, fin de semana. Gracias. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/El Punto Crítico. Twitter @El Punto Crítico.